ese súper acústico en Torremolinos, ya no quedan entradas. Y va a ser pues sensacional escuchar a Mayo, a Salma, a María Pelae, a Álvaro de Luna, a Javier Ojeda. En directo también podrás disfrutarlo aquí en la radio a partir de las 6 de la tarde. Así que no te lo pierdas este miércoles, día 30. Vamos a echarle un vistacito al tiempo, que tenemos posibilidad de chubascos ahora mismo en Sevilla, 17 grados por allí. También en Estepona 16 grados, 18 en Huelva, 17 en Cádiz y Córdoba, también en Málaga 17 grados, 13 en Jaén y Granada, 21 grados en Almería. Vamos a ver el tráfico también a esta hora de la tarde, como está, según la DGT. Tenemos tráfico intenso en Málaga, la M20, hacia Málaga norte del kilómetro 9 al 9,7. En Sevilla la S30 en varios puntos del kilómetro 13 al 15 y también del 9 al 10. En Málaga, en Churriana, en la M20 del kilómetro 3 al 4. Y en Andalucía, en Málaga, hacia Cádiz, del kilómetro 1050 al 1052. Estos son los puntos de tráfico más intensos a esta hora, y en este lunes 7 y 5 minutos vamos a por la música que te espera aquí en Canal Fiesta Radio. Canal Fiesta con Carmen Benítez. En Canal Fiesta todo se vuelve a encender. La radio musical de Andalucía. Correcta. Elige energía solar con increíbles descuentos de hasta 4.400 euros en nuestras marcas Premium, Upper, Safe y Low. Además, disfruta de 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Estás escuchando Fórmula Fiesta con Carmen Benítez. ¿Qué haces aquí sola?

nadamos contra la corriente. Porque sé que tú, al igual que yo, siempre vas a estar. Tenemos un amuleto que nos protege, nos da buena suerte. Y es la música en la voz de este veterano, que se llama Diego Torres. Un precioso amuleto para empezar la semana. Buenos pronósticos, espero. 7:19. ¿Te gustaría una escapada? ¿Ya? Venga, no hay que pensarlo mucho. Mejor la disfrutamos con Tini. Yo me escaparé contigo. Hoy lo sé, me hace bien que me mires. Hasta el sol me elevas tú. Vale, solo para mí, no lo olvides. Mi corazón lo tienes tú. Yo me pregunto, locura total, me derrites, me derrites. Voy a mí, mí, mí. Yo me escaparé y en tus brazos viajaré. De tu aire me veré y me perderé y me perderé. Yo me escaparé. En tus solo lo quiero repetir.

prometo ser tu cómplice en cielo azul y en tempestad. Contigo quiero crecer, de ti yo quiero aprender. Y ahora que el momento es de los dos, que apaguen la luna, quedemos a oscuras. Me quedo contigo, me quedo contigo. Te imaginaba así como eres tú. Quedo contigo y así te imaginaba y así te disfruto con Álvaro Soler. Y así hacemos camino, que a veces lo mejor de todo es el camino, ¿eh? Más que el destino en sí, compartirlo y ver qué nos trae. Por ejemplo, una preciosa canción, este Quiero un camino, de Taxi y Álvaro Urquijo. Juntamos sueños, empezamos a sentir. Lleva a Torremolinos un nuevo superacústico. Miércoles 30 de octubre, 6 de la tarde, Palacio de Congresos, con la participación de Álvaro de Luna, Mayo, Salma, Javier Ojeda y María Pelae. Superacústico 100% andaluz en Torremolinos. Consigue ya tus invitaciones enviando un correo electrónico con tu número de teléfono a canalfiesta@rtva.es. ¡Corre, que tenemos que llenar el Palacio de Congresos! Retransmitido en directo por Canal Fiesta Radio y Canal Sur Más. Superacústico en Torremolinos. Miércoles 30 de octubre, con la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos. Canal Fiesta, con Carmen Benítez. La radio musical de Andalucía. No te quería para nada, pero cambiaste hasta mi forma de hablar. Y es que no me lo esperaba. Llenaste todo con tu electricidad. Haces que vaya a otra velocidad. Me sabe. Como una amenaza de la que no siempre me quiero librar. Sigo pensando en mi casa y en esas cosas que me hacían vibrar. Haces que vaya a otra velocidad. Me sabe mal y no encuentro.

terminó la noche y bailas todavía. No quiero pedirte perdón, porque tú no vas a volver. Se nos rompió el amor con tanta melodía. Yo no podía estar bailando hasta el amanecer. Se terminó la noche y bailas todavía. No quiero pedirte perdón, porque tú no vas a volver. Y sobre todo cuando nos traemos esta canción que se llama Sangre Española, en la versión de Vargas Blues Band, que también nos hace pues, tomar contacto, ¿no?, con ese espíritu apasionado nuestro. En su momento también la popularizó Manolo Tena. Quédate aquí en Canal Fiesta Radio y disfruta de esta Sangre Española. Love is a storm. When you're not here, I'm nothing. When you're not here, my heart is torn. When I'm with you, my whole world is burning. Vamos a olvidarnos que hoy sea el último día de nuestra vida aquí. Vámonos

das el paso y yo te sigo ahí sin temblar. Va mi boca a tu oreja. Tan tuyas estas ganas de reír. Anda, ven, siéntate y me lo cuentas. Y de repente vuelvo a respirar. En tu olor se ha quedado en mi pecho. No sé ni cómo me rendí ante ti. ¿Desde cuándo musical de Andalucía. Amanecí sentado en un cepelín. Sinceramente, estoy a gustísimo contigo aquí en Canal Fiesta Radio. Y llega el momento de escuchar a Analisa. He dormido tan solo una hora y ya no aguanto más. Aunque 8 lunas negras nunca me perdonan. Y yo me lo merezco, si quieres la verdad. Estoy temblando, estoy temblando, siempre dando un paso adelante y otro incierto.

sientes por dentro, también lo sientes por fuera. In the Smile, uno de los éxitos de Texas, con la carismática Charlene Spiteri, que ya nos propone un viaje en el tiempo que vamos a ir culminando con las efemérides que tenemos en el día de hoy, 28 de octubre de 2024. El 28 de octubre de 1967 llega al número uno en Estados Unidos el LP de Diana Ross y las Supremes. Grandes éxitos. Ya ves que estos recopilatorios, pues ya en los 60 se publicaban y ellas obtuvieron no pocos éxitos, ¿eh? Esta canción además la versionó en su momento Phil Collins. You Can Hurry Love. Diana Ross, la mujer de la que se enamoró perdidamente Michael Jackson. Grabaron además el musical El Mago de Oz juntos. Y que también se puso bajo la tutela y la producción de Nile Rodgers. En esta canción vamos a recordar uno de sus éxitos llamado Upside Down. Super sexy, Diana Ross. I said upside down, you're turning me. You're giving love instinctively. Round and round, you're turning me. Sonido de este single en el LP, en el vinilo, con esa cuadrofenia súper envolvente y esa producción de Nile Rodgers, que ya sabes que fue parte integrante de Chic y responsable de muchísimos de los éxitos que bailamos en las décadas del 70, 80 y sigue trabajando sin parar, ¿eh? 9:09. Vamos a seguir con música afroamericana. Tal día como hoy, 28 de octubre del año 1972, salía a la venta el álbum Talking Book de Stevie Wonder, donde se encontraba esta canción que es de película y que ha sonado en no pocas películas, Superstition. Tal día como hoy, en octubre de 1977, el día 28, salía a la venta un long play llamado News of the World de Queen. Contenía dos de los temas más icónicos del grupo, We Will Rock You y We Are the Champions. El álbum consiguió 4 discos de platino en los Estados Unidos, junto con el álbum de 1980 The Game. Ostentan el título de ser el disco más vendido de Queen en Estados Unidos. You big dish.

canción de cuna la compuso Robert Smith para dar mucho miedo esta semana, que además pues, está como el miedo en el aire. Contaba que cuando era niño tenía un tío que era un tanto extraño, que también se llamaba como Robert, que se deleitaba en encontrar tantas formas de asustarlo como podía. Uno de sus favoritos era susurrarle historias sombrías al oído junto a la cama. Historias que a menudo relataban los hechos retorcidos de una horrible criatura devoradora de niños llamada el Hombre Araña. Y de ahí surgió esta canción. Cosas góticas. Y que, por cierto, esta semana con tantas películas de terror, pues también hay canciones que tratan sobre esto. Lullaby es The Cure. El 28 de octubre de 2009 se estrenó en Estados Unidos This Is It. Es una película documental sobre Michael Jackson. Esto fue 4 meses después de su muerte. La película narra principalmente la preparación en todo su detalle para la gira que va a ser This Is It, con 50 conciertos. El director Kenny Ortega, máximo responsable del show con el propio Michael, anunciaba pues, que había rodado imágenes en los ensayos. Estaba concebida como una gran despedida del rey del pop. El film incluye audiciones para elección de bailarines, fragmento de vídeos conocidos, ensayos grabados, declaraciones de músicos, técnicos, y era alucinante ver trabajar a Michael Jackson en toda esa perfección que buscaba en cada cosa que hacía. Revela pues, esta canción ensayos para 14 canciones en total, y vemos a Michael en horas bajas, pues estaba muy delgado y con un talento artístico que bueno, que desborda. La película recibió muy buenas críticas, pero los fans y la familia de Michael sentían que al artista no le hubiera gustado que se publicara ese material, especialmente en su estado. Era muy perfeccionista y no querría que los espectadores lo vieran pues sin llegar a ese resultado final, no perfecto. La mayor preocupación de la familia era la salud de Michael Jackson. Lo que se mostró en esa película, había cambiado su apariencia y le faltaba, ¿no?, algo de nutrición. Para detener las negociaciones entre Jason y los sobrinos de Michael, intentaron acudir a los tribunales. Está la segunda película de concierto más taquillera de la historia y el documental más taquillero también de la historia a nivel mundial. Como anécdota, pues en esta película vemos el ensayo de la canción Air Sound, la última vez que Michael Jackson cantó una canción en vida. Se grabó el 24 de junio de 2009, a menos de 24 horas antes de que falleciera. Esta preciosa canción es uno de los grandes legados de este maravilloso artista. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Crying earth is weeping, sure. What have we done to the world? Look what we've done. much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love, Lord, I thought it was funny. You came along and woo me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Tal día como hoy, el 28 de octubre de 2022, se nos iba Jerry Lee Lewis, cantante, compositor, pianista, uno de los más influyentes del siglo XX y no carente de escándalo, ¿eh? En el sótano de San Phillips formaron el cuarteto del millón de dólares, Johnny Cash, Cal Perkins, Jerry Lee Lewis y Elvis Presley. Bueno, había cierta, digamos, tirantez entre ellos y un día a las 3 de la mañana, el 23 de noviembre de 1976, una llamada a la policía desde Graceland, la finca de Elvis en Memphis, alertaba a la presencia de un hombre borracho que portaba un arma, era Jerry Lee Lewis. Había estrellado su Lincoln Continental del 76 contra la verja y proferían maldiciones exigiendo que quería ver al rey del rock. Quiero ver a Elvis, vociferaba. Decirle que está aquí de killer. Y además con un arma del calibre 38. Cosas de los rockeros. De toda la vida. 9 y 28 minutos. ¿Qué cosas tiene la música, También hay envidias, hay odios, hay amores. Y aquí estamos para contártelo todo. En donde más te gusta. Canal Fiesta Radio. La seducción a flor de piel. así como para que te regalen esta canción, como si fuera pues, una especie de caja de bombones musical. La dulzura está en el aire y la música que nos trae de nuevo a España a escuchar a uno de nuestros clásicos, el pop español. No tocarte y pasar todo el día junto a ti. No tocarte, yo no sé lo que esperas de mí. Me desplazo, el bosque se llena de ti. De todos los tiempos. Santiago Serón, artista ante todo, filósofo, y marcó la música fuego en un país en llamas, un álbum lleno de éxitos de esta banda increíble e inolvidable llamado Radio Futura. No tocarte. Cómo sube la temperatura con ellos, ¿eh? Muchísimo. Oye, ¿qué te parece si seguimos explorando un poquito lo que se hacía en España en música en los años 80? Ya dicho que voy volando por los nadie les podía ganar a Originales. Traerse la habanera de Carmen de Bizet y darle una vuelta de campana con sonidos de sintetizadores, la voz de Vicky Larraz. Ole, ole, consiguieron un grandioso éxito aquí en España con Conspiración. También en parte de Europa, ¿eh? 9:39. No es conspiración. Son ganas de que te quedes conmigo esta noche. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Like sun, lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On the ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown. Golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Stranglers, una banda polémica, sin tapujos, sin filtros, ¿eh? Contaban y cantaban todo, su forma de vida. Y esta canción la hicieron, pues bueno, sin demasiadas expectativas, ni siquiera la tenían planificada como single, pero quien escuchaba aquel disco y esta canción, pues era una maravilla. Les pidieron, oye, esto lo tenéis que sacarlo y porque es una pasada. Jugando con los significados, los dobles sentidos y las posibles formas de encontrar el sentido a la letra de Golden Brown. Nos encanta jugar sobre todo con esos sonidos impresionantes. Vamos a seguir dejándonos llevar por tesoros de la música en esta noche. ¿Qué te parece? Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart. Tienes que pararlo todo porque lo llena todo. Es tan bonita que es difícil definir con palabras lo que este Everybody's Got to Learn Sometimes puede transmitirnos. Todos tenemos algo que aprender. 1980 eran los corgis que han sonado para ti aquí. Canal Fiesta Radio. Yes. pierdes pie. Hay grupos con los que también sientes que pierdes pie. Cuando los escuchas dices, ¡ay! Me derrito por completo. Radiohead. Con esta canción que habla sobre el destino y una broma sobre ese destino que siempre te alcanza. Ese karma police. Policía del karma. Dentro del disco OK Computer, 1996, el año. Para quitarse el sombrero. Seguimos a los 90, principios de los 90. Corría el año 1992 cuando sonaba esta canción. Los expertos recomiendan cero pantallas dos horas antes de dormir. Hoy no salimos del fiesta. De lunes a jueves de 10 a 12 de la noche en Canal Fiesta Radio y en streaming en Twitch y YouTube Live. Con Eduardo Martín y J. Blanes. Hoy no salimos del fiesta. Pasamos de expertos. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see I'm de octubre de 2024. Empezamos semana con el impulso, ¿no?, de la música, y ese impulso también que por la noche pues nos hace pues buscar cosas interesantes y encontrarlas en el programa Hoy no salimos del fiesta. Buenas noches, compis. Hola, saludos. ¿Cómo estamos? Saluda que te están escuchando nuestros oyentes de Twitch y de YouTube streaming, porque hemos conectado ya, ¿eh? Ah, bueno, buenas noches, sí, sí, a todos, ¿eh? No se me escape nadie. No te ven, tendríamos que tener un Skype. Bueno, un día podías conectarte por Skype y nos vemos. Yo soy una locutora muy de radio. Vale, que, me acabas de mandar a la mierda. Sí, sí, sí, sí. Finamente, ¿eh? Ha dicho, mira, guapo. Ha dicho, ¿eh? Ha dicho, mira, muchacho. Yo no he dicho nada de eso, ¿eh? Yo no he dicho nada de eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué vamos a tocar hoy, el lunes? Pues hoy tenemos una semana que nos va a llevar inexorablemente e irremediablemente. Nos va a llevar a Halloween el jueves, así que vamos a dedicar un poco a los programas. ¿O al día de todos los santos? Bueno, de lo que sea. De lo que sea. Santos, Halloween, Día de Muertos mexicano. Un poco de mezcla. Vale, claro. Entonces hemos querido un poco la semana, de alguna forma, darle una forma que nos lleva a Halloween. Así que hoy vamos a hablar de disfraces. Ah, de disfraces. Disfraces, ¿de qué te disfrazaste? ¿Cuál fue el disfraz más guay? ¿Cuál fue el disfraz más chungo que te pusiste? Da igual que sea más divertido en carnaval. Ah, vale, vale. Sea, o sea, sí, ya tocamos el carnaval, vale. Carnaval, Halloween, lo que sea, ¿vale? Disfraces, ¿vale? Historia del disfraz. Y hoy tendremos a Nieves Arregui, nuestra experta en nutrición, que nos dará consejos. Pues, si os escriben gente de Cádiz, os aseguro que os van a sorprender, porque sí, aquí seguro hay una creatividad a la hora de los disfraces, que yo me parto de la risa, ¿no? Los de mejores. Estos de, que no te imaginas, ¿no? Los mejores. Pues eso. Están graduados. Sin duda alguna. Yo he visto disfraces, noches de carnaval, ¿no? Las noches que vamos a molestaros ahí a Cádiz y a pasarlo bien. Y yo he visto disfraces que he dicho, madre mía, qué inventiva, qué maravilla, vamos, que pues eso, increíble. Esta noche, pues ya sabéis, a contarlos todos esos disfraces maravillosos. Bueno, chicos, vale. Feliz lunes. Igualmente, gracias, hasta mañana, besitos, adiós, adiós. Andalucía a las 10. Último programa de Hoy no salimos del fiesta. Porque claro, las 3 son las 2, pero allí a las 2 no, todavía no son las 3, con lo que tienen que parar a las 3, que serán las 2, Y a nosotros ya serán las 4. Bueno, Curro dice... Realmente serán las 4. Y, o sea, estudia una carrera. No, a las 3 son las 2. Claro, pero cuando para ellos sean las 3, nosotros ya estamos las 3. Bueno, los 3 claro, hemos estudiado una carrera. Araña, de un zapatazo, y lo ve la araña hija, y dice, ha matado a papa. Y entonces la otra es violinista, pero ya está resentida. Y esa es la que te pica. La primera la matas, pero la segunda es la que te pica. Esa araña... violinista resentida, que lo sepáis. Ajá, vale. ¿Vale? ¿Te acuerdas que os conté? Es una teoría que tengo yo, ¿vale? Sí, no, bueno, pero las teorías siempre es, claro, tienen fundamento. Principio, fundamento, estudio y final. Por la favor. Tuya tuvo final nada más empezar, sí, pero bueno, sí. Es otra cosa. Y nosotros terminamos a las 12 y nos vuelven a poner la 11, tendríamos que seguir haciendo el programa. No, ¿por qué? Porque sí, entonces porque no habría nadie a las 11. Sería como hay una hora vacía. Un regreso al futuro. Te daría con un palo ahora mismo fuertemente. Que sí, que... Y los niños ya tienen hambre, papá tiene hambre. Pues te aguantas, porque hay que esperar hasta las nuevas 2 por culpa del gobierno. Pero ahora es ahora hay que darles de cenar antes o después. No, hay que darles de cenar, hay eso que de cenar después. Lo increíble es que hayamos llegado a la tercera temporada con los análisis estos, ¿eh? Hombre, no, son serios, están estudiados. Y todo por un cambio de hora, ¿eh? Oye, pero es que es para reflexionar. Sí, ¿verdad? Hemos reflexionado durante un programa, no querrá otra vez, ¿no? No, suficiente. Vale, pues hoy el programa no va de cambio de hora. Cada noche, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, hoy no salimos del fiesta. Con Edu Martín y J. Blanes. Has quedado un poco pobre de luz tú, ¿eh? Sí, me estaba fijando. No sé por qué. Mira que nosotros estamos bien de luz, que irradiamos luz. Nada, entonces cosa mía. No, no eches la culpa a la yo niña. Yo creo que es el jersey ese que absorbe toda la luz del foco. Es como un agujero negro, pero en Rebequita. Sí, exacto. Bueno, hola a todos. Buenas noches, Paula Roda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Fin de lunes. Semana fuerte, normal. Normal, tranquilito. Un poco de descanso, que llevas también venía bien. Llevas ya 2 de descanso, ¿eh? No, llevo uno. ¿Uno solo? Uno, sí, el otro fue la boda bautizo. Boda un día, boda, bautizo otro. Comunión, cumpleaños, eran una mezcla. Vale. Bueno, pues fin de semana de relax. Ok. Bueno, también ha llovido un poco y eso. Claro, pues... es que pegaba una tarde en casi. Bueno, tampoco me he quedado en mi casa. Pero bueno, han sido planes más tranquilos. Esta juventud de hoy en día, es que ni lloviendo. Ah, pero ¿y vosotros qué? Bueno, pero yo fui solo al musical de Gypsy de ahí del Soho Antonio Banderas. Brutal, calidad, sonido, interpretación, cantantes, actrices, actores. Yo no sé lo que cuesta eso, pero es un derroche de recursos, o sea, de recursos de actores, actrices, cantantes, bailarines, de todo. Y además es un musical muy variado, tiene muchas partes muy diferentes, te lleva a muchas situaciones muy diferentes y te lo pasas bien. Son 3 horas con un descanso de 20 minutos, ¿eh? Pero muy bien, muy bien, muy bien. Recomendadísimo, ¿eh? Vale. No me hagas spoiler, que yo voy en 2 semanas, ¿eh? No te voy a decir nada. Así que... al final es un embarco. Ay.